Soñar con ángeles, cómo abrazar la gloria, cómo acostarse sobre el mar, cómo vibrar, cómo meterse en ese flash, cómo llegar hasta Dios, así se siente cuando estás. De 107 días de magia solo queda un dolor, porque el orgullo, el gran orgullo, lo boxeó el corazón. De 107 días de magia solo queda un dolor, porque el orgullo, el gran orgullo,